Si hay un barrio que ensaya la revolución todos los días, ese es el barrio obrero en Cipolletti, en Río Negro, un barrio construido a pulmón, un barrio de los vecinos y las vecinas, que además está en una lucha muy importante para lograr la expropiación de sus tierras. Y comentábamos en el inicio del programa que Eduardo Álvarez, el compañero de Lila Calderón, referente del Foro por la Tierra y la Vivienda y del Movimiento Popular La Dignidad, Tupac Katari Opsa, tiene un nombre cada vez más largo esta organización, fue amenazado con un arma de fuego por un puntero que responde, según lo que los compañeros están denunciando, a Beretilnek. Pero para que nos cuente un poco más sobre esta situación, estamos en comunicación con Lila Calderón. Hola Lila, ¿cómo estás? Hermán y Antonella, te saludamos. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, muy bien. Hola, bueno, Lili, si querés empezar contándonos qué fue específicamente lo que pasó, lo que le sucedió a Edu, y después nos metemos más en la situación en general del barrio y en la situación por la expropiación. Bueno, en principio para nosotros fue terrible. De hecho, ayer tuvimos que retirar a Priscila del colegio porque empezó a sentirse mal y no, o sea, producto de todo lo que ha pasado, la verdad que lo terrible de todo esto es que, por lo menos nosotros, desde lo que va a la lucha del barrio obrero, que ahora el 9 de abril vamos a cumplir 7 años, jamás estuvo expuesta mi nena a una situación similar. Priscila, el martes pasado... Hola, Priscila es la hija de Lila Calderón y de Eduardo, para los oyentes que no están escuchando, que tiene tan solo 7 años. El martes, en el medio de toda una situación por la aparición de ropa de Elvira, una chica que está desaparecida hace 3 meses, la multisectorial Cipolletti convoca a una reunión a la cual yo participo. Mientras yo estoy en la reunión, en mi casa se presenta un tipo que nosotros conocemos bien, que es Punto Alberto Guarretinés. Ayer tenemos... Lee, se nos pierde un poco tu voz, si capaz te... Hola, ahí está, sí, quédate en el lugar ese que te escuchamos perfecto por la señal, ahí retomamos. Estabas en la parte en el que Alberto Beretilnek, un puntero Alberto Beretilnek, mientras vos estabas en la reunión. Se acerca a casa, vine a casa, le plantea a mi compañero delante la de Priscila que va a prender fuego la casa, le saca un arma, lo amenaza de que le va a pegar un tiro, estando la nena ahí presente, con total impunidad. Nosotros lo veíamos, decíamos, bueno, es un caso aislado, estuvimos averiguando cuál es el problema que le puede haber, o sea, haber surgido esto de venir acá con total impunidad. Y no, la verdad que trae, estuvimos averiguando con los vecinos, es la semana pasada le tiró el auto encima a Nahuel, mi hijo, el mayor. El lunes, mientras yo todavía no volvía de Buenos Aires, que fue un encuentro con los compañeros en Buenos Aires, me vine acá al comunitario del barrio obrero, donde están las chicas en el comedor, buscándome a mí. Detrás de todo esto hay una mano mafiosa, claramente vinculado al poder, que termina de alguna manera con la amenaza concreta hacia Eduardo, hacia mi casa. Viene a preguntar por mí, como yo no estaba, lo amenazaron a Eduardo, y en este caso la nena estaba afuera también, así que escuchó, vio y toda la situación, que bueno, nunca para nosotros nos había pasado, por lo tanto estamos como muy golpeados, porque siempre tuvimos la precaución de que Priscila nunca presenciara cuando sacábamos a los narcos del barrio, cuando sacamos a violadores, cuando sacamos gente que realmente no respetaban, tenían, qué sé yo, los que vendían droga acá adentro, que nosotros sacamos, eran tipos que no eran de nenitos de pecho, eran narcotraficantes. Entonces teníamos que tener nuestras precauciones y siempre cuidamos mucho a nuestra niña, que es tan chiquitita. Y bueno, en este caso consideramos que el tipo no solamente no tiene ningún tipo de código, sino no sé, la verdad que hoy tengamos nuestra nena enferma, descompuesta, producto de esta situación, nos pone muy mal a todos, pero no nos quita la fuerza para seguir luchando, que eso es lo más importante. Nosotros creemos que esto viene por el lado del gobierno provincial, en el marco de que la semana pasada distintos legisladores volvieron a retomar con la ley de expropiación que nosotros presentamos, junto con los compañeros de la del Movimiento Popular La Dignidad y los compañeros del Barrio Obrero. Hace un año presentamos un proyecto de expropiación que se estaba por caer, lo han vuelto a retomar otros legisladores, y no es nada casual. Si nosotros pensamos que las cosas son casuales, estamos equivocados. Nada es casual. La semana pasada sale el informe y en forma inmediata empezamos a recibir estos tipos de ataques. Sí, muy claro la vinculación. Lila, ¿cómo te va? Hernán te habla. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, ahí, muy molestos, ¿no? Obviamente, indignados por esta situación. Sabemos que no es la primera vez que sufren, ¿no? Quizás amenaza o intento de amedrentamiento por la lucha que vienen llevando a cabo en defensa de la tierra y de la vivienda digna. En ese sentido, ¿cuál es la situación específica que están viviendo hoy en términos de reactivación de esta ley de expropiación, ¿no? Y ¿qué posibilidades concretas hay de que efectivamente se avance en ese sentido? Mira, nosotros estamos acelerando los procesos. De hecho, mañana mismo nos vamos a reunir con la gente que está acá, los legisladores que lo están impulsando. Creemos que no nos van a amedrentar. Lo único que de alguna manera nos pone muy mal es la situación de Pipi, que ella no tiene por qué pasar toda esta situación. Pero por lo demás, nosotros creemos que hay que seguirla impulsando. Mañana nos vamos a reunir a la mañana con gente, con secretarios de legisladores de acá de la ciudad de Chipoleti. Hoy a la mañana, ayer nos llamaron de la municipalidad para plantear el tema de la utilidad pública. El municipio dice que ellos no acuerdan con la expropiación, que quieren seguir dialogando con el propietario y que le dimos como una última instancia de diálogo. Nosotros no estamos, nunca estuvimos cerrados al diálogo. El problema es que el que dice ser propietario no lo es. Entonces, si el gobierno sigue avalando a un tipo como este, lo que está avalando es que nos estafen a los vecinos, y nosotros eso no lo vamos a permitir. Por eso el camino, y el único camino viable que nosotros encontramos, es la expropiación de las tierras. Mañana, el día de mañana, nos vamos a juntar con Victoria Nafa, que nos está dando una mano hace varios tiempo, que es una compañera abogada, para analizar todo este contexto, para analizar lo que, porque nosotros le queríamos hacer denuncias a este fulano. El problema es que él entra por una puerta y sale por la otra. Entonces estamos analizándolo con la doctora, con Vito, que nos planteó que esperáramos, que lo analizáramos bien, cómo vamos a seguir dando los casos ante esta posibilidad, tanto de la expropiación y que sigan amenazándonos o apretándonos de alguna manera, porque nosotros vamos a seguir insistiendo. Yo creo que va camino a eso, va camino a que se expropie. Hay una serie de legisladores que acompañarían este proceso, y esto obviamente que hay gente que les molesta, hay gente que les está jodiendo, porque no le quieren dar la solución de conjunto a los vecinos de los asentamientos. Y si nosotros vamos por la expropiación, luego van a venir todos los asentamientos a exigir la expropiación. Nosotros lo que queremos es que se resuelva el problema, no solamente del Barrio Obrero, sino de todos los asentamientos irregulares, porque nos va a tocar vivir otro año más con el peligro de lo que significa vivir en un asentamiento sin ningún servicio. Clarísimo, Lili, estamos dialogando con Lila Calderón, integrante del Movimiento Popular La Dignidad, habitante del Barrio Obrero, integrante también del Foro por la Tierra y la Vivienda. Lili, para cerrar, te consulto si reforzaron las medidas de seguridad entre los vecinos y las vecinas del barrio ante la amenaza de este puntero de Beretilnec. Bueno, esto es lo bueno, la cantidad de compañeros y compañeras que se han solidarizado de distintas organizaciones, no solamente con hablar, sino poniéndole el cuerpo. Mañana nos vamos a juntar acá. Creemos que si este tipo tiene algo más para hacer, durante el fin de semana podemos tener otro tipo de amenazas que ya pueden ser más violentas. Por lo tanto, estamos organizando un grupo de seguridad acá en casa, que desde que pasó ya lo estamos manteniendo, desde las compañeras del Movimiento Popular La Dignidad hasta los vecinos del barrio, cruzando por distintas organizaciones que se han acercado. Así que bueno, en este sentido estamos protegidos. Lamentablemente, Pipi ya va a ser un daño que nos va a costar un montón remontarlo. pero nosotros nos vamos a claudicar en esto y la vamos a poner en resguardo y en seguridad a ella, pero no vamos a dar ni un paso atrás ante el reclamo de expropiación y defendiendo nuestros derechos a vivir dignamente, a mejores condiciones de vida, porque es lo que se reclama, es lo que se pide y es lo que se necesita. Bueno, Lila, te agradecemos mucho esta comunicación con nosotros, con Enredando las Mañanas, con la Red Nacional de Medios Alternativos, y obviamente estamos alertas para seguir defendiendo todos los derechos que vos recién enumerabas. Te mandamos un abrazo y un abrazo muy fuerte, especial para la Pipina. Bueno, muchísimas gracias, chicos, y bueno, sabemos que siempre estamos alerta ahí a lo que pase, se lo vamos a comunicar. Un abrazo. Adiós. Pasaba Lila Calderón, integrante del Movimiento Popular La Dignidad, habitante del Barrio Obrero, integrante del Foro por la Tierra y la Vivienda, contando una situación que tenemos que decir que lamentablemente no es nueva, pero sí tal vez que se está agudizando, ¿no?